El material contenido en esta producción es de libre distribución. Sin embargo, está protegido por las leyes internacionales de copyright, reservados todos los derechos. Aquí comienza una edición más de Red Handed. Con la conducción de Leonel Iván Saa Figueroa, Red Handed. Red Handed. Las últimas noticias con respecto a software libre, internet, juegos y vanguardia tecnológica. Red Handed. Bienvenidos al programa navideño de Red Handed. Oh, como dicen algunos. Bueno, para todos aquellos que esperaron el programa el día sábado pasado, bueno, en verdad no tenía ganas de hacer el programa. Hey, tranquilo. En realidad quería hacer el programa especialmente para Navidad, para la víspera de Navidad. Y bueno, espero que estén preparados porque este es el último programa del año. Y bueno, acá estamos con este ambiente festivo, con villancicos en versión punk, escuchando a los Dieter Hausen de fondo. Y bueno, es una fecha muy especial para muchos, algunos no la pasan muy bien, así que mi idea era hacer este programa de radio para todos aquellos que, bueno, realmente quieren pasar un buen momento con nosotros, que hemos estado al menos en estos últimos meses del año. Y bueno, vamos a tener un programa con muchas sorpresas, con muchas novedades. Tenemos noticias, tenemos juegos, tenemos relatos, tenemos también la sección de música. Y bueno, espero que en el final, espero que se queden hasta el final, ¿no? del programa. Vamos a tener unas pequeñas menciones para, bueno, terminar el año todos muy, muy contentos. Bien, vamos a ir ahora con las noticias. El increíble Sotman ha vuelto a grabar para nosotros. Si bien ha grabado bastante, hemos puesto solamente un extracto de todo lo que él nos contó. Así que bueno, vamos a escucharlo atentamente. Pues bien, tengo un montón de noticias, vamos a hablar un poco rápido. Para empezar, darle una felicitación a Drupal, un manejador de contenidos muy muy utilizado por internet. Acaba de recibir una inversión de 7 millones de dólares. Dice Dries Buybert, el creador de Drupal, anunció en su blog que Actia Inc., la empresa que fundó para el desarrollo de numerosas distribuciones de Drupal y ofrecer servicios electrónicos que hagan un Drupal más fácil y más fácil y sencillo de utilizar, recibe una inversión de 7 millones de dólares por parte de NotBridge Ventures. ¡Eso recibe un aplauso! Ah, también por parte de Sigmund Partners y Aurelia Alpha Ventures o algo así. Drupal comenzó como un proyecto personal, pero es usado por gigantes como Sony, BMG, Warner y Forbes. Además, son enormes medios digitales como The Onion, Rant Media y demás incontables sitios pequeños. Y todo el mundo sabe muy bien el Drupal. Su estancia de inversión se destinará ahora para establecer software de valor agregado y servicios alrededor de Drupal. Nada más quería comentarles que un sitio muy, muy, muy, muy, muy visitado en México se llama lagualoca.com. Es un sitio que tiene instalado un Drupal y recibe millones y millones de visitas a la semana porque es muy, muy popular en México. Bien, pasemos a la siguiente noticia. Damnsmal Linux versión 4.2. Damnsmal Linux, la distribución que deja perplejos a los expertos, acaba de actualizar a su nueva versión. Incluye interesantes mejoras progresivas. Además de ser un CD, solo ocupa 50 MB del espacio de este disco. Sin duda, las mejores opciones a la hora de darle vida a nuestros hardwares muy, muy obsoletos o hardware muy, muy viejos. Bien, pasemos a la siguiente noticia. ¿Qué tan libre eres? Yo uso GNU Linux Debian en mi computadora, pero nunca me había preguntado qué tan libre es el software que utilizo. Este pequeño programita que se llama Virtual RMS, que Virtual Richard M. Stallman, es una pequeña aplicación que nos podrá identificar de todo nuestro software instalado cuál es libre y cuál es no, y saber cuál es el grado de libertad que nosotros tenemos. Es un programa muy muy interesante, aunque solo sirve para información. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Esta la leí en barra.com.com, aunque le arda el asterisco a Kinect. podemos leer que Perla, acaba de salir una nueva versión de Perl y al fin se ha publicado la versión 5.2 de Perl, que trae importantes cambios tanto en el lenguaje como en el intérprete. Esta versión basada en la exitosa serie 5.8 ha incorporado algunas características de Perl 6. Algunos cambios de lenguaje incluyen nuevo operador matemático, se realizan comparaciones teniendo en cuenta el contexto, se ha agregado un nuevo operador, el Defined OR, que ha simplificado algunas operaciones muy habituales, los mensajes de error han mejorado, el intérprete ahora es mucho más rápido y ocupa menos memoria. También se ha habido mejoras en el tratamiento de UTF y en el sistema de hilos. Qué bueno que ha salido la nueva versión de Perl. Otra noticia, el creador de Linux, Linux Torvalds, indicó que el sistema de código abierto despegará este año que viene con los servidores gracias al impulso de Google. Dice, no he estado personalmente implicado, pero parece que en el 2008, gracias a la alianza con Google, será más fácil disponer de Linux en los teléfonos móviles, dijo Torvalds en una entrevista para Reuters hace como una semana más o menos. Sun planea comenzar a ofrecer soporte para las siguientes aplicaciones OpenOffice, citando un gran momento, teniendo este proyecto open source. El soporte comenzará a partir de $20 por año por usuario e incluirá el procesador de palabras, la plantilla de cálculo, el OpenOffice Calc, el software de presentaciones, el Impress. Pero al contrario de StarOffice, Sun no ofrecería indemnización contra las demandas que recibe OpenOffice. OpenOffice es descargado 1 millón de veces por semana, con un total de descargas hasta la fecha siendo de 110 millones de descargas. De ese total, Sun estima que decenas de miles de personas usan activamente el software. Ahora, queremos darle otra maravillosa felicitación porque Yahoo ahora es Platinum Sponsor de Apache, ¿no? Yahoo se ha convertido en el Platinum Sponsor de la Fundación Apache, compartiendo ese máximo nivel de patrocinio solo con Google. Podemos tener miles de talentos desarrollando bajo nuestro techo, pero nada le gana a la escala de la comunidad open source. Esto dice los de Apache. Recordemos que para ser Platinum Sponsor es requisito aportar desinteresadamente a la fundación por lo menos $100,000 al año. Yahoo es un usuario muy muy activo de los proyectos de Apache y especialmente su servidor web por más de 10 años, que ha sido el motor de búsquedas de Lucene y el framework Java de Cluster Handoff. Muchas felicitaciones, bien Apache, ya tenemos lana, hagamos código. Bueno, esto ha sido todo. Ken les pasará los links de las noticias que acabo de mencionar. Un saludo para todos, quisiera desearles feliz Navidad, que la pasen bien con toda su familia, que la pasen con todos sus compañeros, muy bien, en compañía de unas chelas o en compañía de un vinito, con un pavito cortado, es la noche de Navidad. Desde Mérida, Yucatán, México, se reporta Sodman para Red Handed. Surrounds this experiment and its project's codename TONTR. Bien, gracias Sodman. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de las cosas que estamos haciendo. Me puse a jugar últimamente con Blender, con todo lo que es diseño gráfico y diseño 3D. Así que estuve haciendo un par de cositas que estuve ahí compartiendo en el canal de IRC. Así como todos aquellos que pasen por ahí, les voy a poder mostrar algunas cosas locas que estoy haciendo. Bueno, algunas tienen que ver con un proyecto que quiero encarar el próximo año y otras van a tener que ver con Red Handed, ¿no? Con refrescar un poco el logotipo del programa de radio. Bien, les recuerdo a todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a consultas@redhandradio.com.ar o mucho más fácil pueden hacerlo a keinec@gmail.com. Quiero aprovechar esta oportunidad para, bueno, dar las gracias a todos aquellos que se han comunicado con nosotros, que han enviado sus saludos navideños. Desde aquí, desde Red Handed, quiero enviarles un saludo grande a todos aquellos que se han comunicado y a todos aquellos que aún no lo han hecho, pero que estoy seguro que en estos días van a estar en contacto con nosotros. Bien, vamos a continuar con el programa. Aún nos quedan muchas secciones. Nos queda la sección de ciencia ficción, la sección retro, que a tantos les gusta, y bueno, Tumbas de la Gloria. Pero ahora es el turno de escuchar a Alfredo, que nos va a hablar hoy sobre tecnología y cómo comprar una buena fuente. Así que vamos a escucharlo. Gracias, Kainek. Bueno, ahora vamos a hablar sobre fuentes de alimentación, algo muy vital para las computadoras. Que realmente lo que menos le damos bola, porque pensamos que tiene que andar todo con lo que tenemos, tiene que andar, y no es así. Hoy en día las computadoras más grandes, o sea, si quieren tener un caño bien grosso, un dual core o cuatro cores, un sistema en SLI o Crossfire, y placas grandes sobre todo, o bloquear el sistema, cualquier cosa que quieras eso, o sea, necesita una fuente muy grosa, porque todo ese tipo de cosas, o sea, si vamos a tener un dual core o un cross fire y encima vamos a bloquear el sistema o no, depende de la placa que tengamos, eso consume muchísimos watts. Entonces es muy importante que elijamos fuente que sea muy buena calidad, no cualquiera, o sea, no genéricas, porque las genéricas realmente son una cagada y dicen que son cierta cantidad de watts y no lo son. Por ejemplo, va a pasar, por ejemplo, acá en Argentina pasa mucho que en Mercado Libre, un lugar donde venden, o cualquier esa computación donde vendan, dicen fuente de 560 watts, 680 watts, $50. ¡Ah, qué barato! Y vos ves que la fuente de marca, una Antec, True Power, una Coldmaster, una Crusade, una Enermax, una OCZ, Thermal Park, cualquiera, esa que son la de marca, o sea, están, no sé, $200, $300, yo qué sé, una forma así, y otra está $50, y ¿qué pasa con tanta diferencia de plata? Me están cagando. Bueno, y vos la ponés, resulta que en vez de 600 o 700 o algo que te dice, o 500, son de 400, y si dice 700 son de 500 con suerte, y no son casi que ni 500 tampoco reales, y no están preparadas para un equipo que se le va a sacar mucho consumo. Entonces es algo que yo les recomendaría que se fijen mucho cuando se van a pensar a futuro, porque si yo digo, pues, ah, me compro una 500 y por ahora me va, pero el día de mañana, como siempre pasa, vamos a querer ampliar la máquina porque los juegos no anda, que esto anda lento, que sé yo, que pique pan, que me pone una placa de video más grande, un dual core o un 4 cores o lo que quieran poner, o más discos rígidos y todo ese tipo de cosas. O sea, una fuente común no se lo puede bancar. Entonces yo les recomiendo que como mínimo elijan alguna de estas marcas que son, o alguna otra que se le parezca que sea buena, pero que tengan garantía que realmente son los watts reales, lo que digan, que hay, creo que hay otras más, pero entre todos yo por ejemplo, yo tengo una Antec True Power, de realidad tengo dos, una de 650 y una de 580, y así todo, por ejemplo, tengo, miren, para hacer un ejemplo, tengo un Intel doble Core 2 Duo overloqueado a 3 GB 200, 2 GB de RAM, bloqueo 900, un Atis X1800, que es una serie vieja, pero consume igual, una sola tengo bloqueada, y una madera Asus, dos discos rígidos y dos grabadoras de DVD. Y eso más o menos me está consumiendo unos 600 watts, más o menos, una cosa así. Entonces yo tengo separada una de las fuentes más grandes para alimentar la mother y la placa video, y todo lo demás para discos rígidos, compacteras y todas las demás cosas, ¿no? Y los ventiladores y todo eso. Entonces yo le diría que si se van a comprar, piensen en comprarse una de 700 watts para arriba. Si empiezan a armarse una máquina grande, si empiezan a armarse una PC chip, una máquina que va a ser para escritorios, al pedo tanta cosa y nunca la empiezan a ampliar. Pero si la idea es para tenerla para los juegos y películas y ese tipo de cosas que siempre tanto estamos ampliándola, quieran o no, siempre tienen una vez por año que ampliarla, lo ideal es comprarse, juntar un poco más de plata y comprársela algo bueno. Por ejemplo, yo la fuente que tengo yo la tengo hace casi 4 años y hasta ahora nunca hasta hoy en día me sobran porque tengo las dos fuentes. Ya estaría media justa si tuviera una sola fuente, pero bueno, o sea, me duró 4 años. Que si te compras una fuente pedorra y si ya me ahorré $30, joya, o 30 euros, pero después de acá a un año te gastas de vuelta $100 de vuelta o $100 de vuelta en otra fuente nueva. Eso que yo, además el gasto de cambiar la placa de video que ya tengan pensado hacer. Por ejemplo, acá a mucha gente argentina le pasa eso, compra un PC muy barata con fuente de ultra pedorra, por ejemplo, no gané, es una porquería, y vienen, dice que son de 450 y son de 300 y andan al límite. Donde le pusiste una placa de video que es una más grande, una 7300, se te quema todo, se te quema la fuente y todo. Entonces, eso es más que todo es una recomendación que les hago sobre la fuente, que es algo muy importante que muchos no le dan pelota, pero tienen que fijarse en eso porque eso depende más que todo de la estabilidad del sistema y la performance que van a tener. Porque si tienes una fuente muy chica, se nota. Yo un tiempo tuve y se nota, sobre todo en overclocking o máquinas muy grandes, se nota que por momentos se decae y que pensás que es el window o algo que está mal, y es que la fuente por momentos no alcanza para alimentar todo lo que necesita. Viste que una máquina grande con 4 cores, dos placas en SLI, las grosas o crossfire, están consumiendo así 800-900 watts. ya hay fuentes de 1000 watts también. Así que, para hacer una idea. O sea, siempre tiene que empezar a tener un poco más de lo que hace falta. Es lo que yo recomendaría. Bueno, espero que le haya servido de algo. O sea, yo le recomendaría como marca, le recomendaría las Antec, que son muy buenas. Tuve las Enermax, las Thermalpack también. Supan dice que las SOZ son muy buenas, las Corsair también. Están las Pulk, creo también que son bastante buenas. Nunca las he probado esas. Las Codemaster también dice que son muy muy buenas. Hay muchos modelos, pero traten de comprarse siempre de marca. Otra cosa muy importante, está olvidando, que tengan conectores de 6 pines, o sea, además tener el conector de 24 pines que es para la mother y el otro que es aparte de 4 pines, tiene que tener un conector de 6, posiblemente que tenga 2 conectores de 6 pines y o de 8. Que esos son para conectar a las placas de videos grandes, tienen a madre de enchufarse a la mother y toman alimentación por ahí, toman alimentación por un conector externo que tiene atrás para darle más la energía necesitan para todo el consumo. O sea, que necesitarían que tengan por lo menos, si van a poner un sistema en sleeve, una que traiga dos enchufes, porque ya eso significa estar preparada para algo grosso. Si no trae eso o trae uno solo, es que es algo medio chico ya. Bueno, espero haya servido. Hasta la próxima. Un saludo a todos los Red Handed Maníacos. Bien, hoy en Tumbas de la Gloria vamos a recordar a James Brown. Nacido en Carolina del Sur el 3 de mayo de 1933, este cantante de funk y soul estadounidense, conocido también como Soul Brother Number One o el hermano número uno del soul, también tuvo un sobrenombre un poco más famoso, y muchos lo conocían como el padrino del soul. Bueno, este sí que era un negro feo, bien bien feo. Algunos lo van a conocer por el tema de I Feel Good, ya saben, ese que decía I Feel Good, chararararara. Bueno, estamos hablando de esta persona. Y bueno, James Brown consiguió llevar sus modos de iglesia inspirados en el gospel, que en los años 70, ya con conciencia racial, se transformó en lo que se denominaría posteriormente como soul e inundó el planeta. Desarrolló el ritmo concentrado en estado puro que se bautizó como funk y que mantendría su gancho hasta el presente. En los 70, el funk tuvo como hijo bastardo a la comercial disco music, el afrobeat de gente como Fela Kuti, y sirvió de base para la fundación del hip hop. Miles de temas de rap parten de grabaciones de Brown como Funky Drummer, Hippie Up o Turn It Loose, o Sing, de su protegida Lynn Collins. Incluso muchos pasos de breakdance provienen directa o indirectamente de los frenéticos movimientos de baile de Boogaloo, Head Down, Slide, Robot, a los que instaba seguir en temas como Head On de Good Foot, de 1972. Por llamarlo de alguna manera, el funk es una creación colectiva. Todos los instrumentos se concentran en generar un cierto ritmo a expensas de la melodía. James Brown tuvo la genialidad de implicar a instrumentistas imaginativos, muchos de los cuales siguieron productivas carreras en solitario. El rey del soul buscaba el momento adecuado para grabar muchos de sus más grandes clásicos. Se hicieron en la carretera, entre actuación y actuación. No podía ser de otra manera. Brown se había ganado a pulso el título del trabajador más duro del mundo del espectáculo debido a la intensidad de sus actuaciones y el número de conciertos, más de 300 en sus buenos años. Le gustaba alardear de la afilada precisión de sus bandas, sometidas a disciplina férrea, rayando lo militar, multas por retraso, descuidos indumentarios, fallos musicales, y si el culpable se resistía, podía llegar a ponerse violento. James Brown fue declarado culpable de maltrato a su esposa en el año 2004, cuando tras una discusión la arrojó al suelo y amenazó con matarla. Tras pagar una sanción de $1,087, fue puesto en libertad. Brown falleció el pasado 25 de diciembre en Atlanta. Mantenía actualmente, según su esposa, una relación conyugal feliz con ella. Cuando Brown murió, mucha gente se echó a la calle para guiar su ataúd hasta el Teatro Apolo. Tommy se encontraba siguiendo un tratamiento de rehabilitación. Lo último que me dijo era que amaba a mí y al bebé. Nos veremos pronto. Estas fueron palabras de Jam según ha manifestado su viuda al Chronicle de Augusta. James Brown, hoy Red Handed te recuerda. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar and spice. Sección de ciencia ficción aquí en Red Handed. Hoy les traemos un relato de Benjamin Williams Boba, o más conocido como Ben Boba. El relato se llama Llamadas de Amor. Benjamin William Boba nació en Filadelfia el 8 de noviembre de 1932 y en 1953 se casa con Cucinota, de quien se divorcia en 1974. En 1954 obtiene el título de Bachiller de Ciencias por la Universidad de Temple. En 1931, tras la muerte de John W. Gumbel, se convierte en director de Analog. Desde 1978 hasta 1982, dirige OVNI. En los años 80, regresa a la universidad obteniendo un posgrado en 1987 y un doctorado en filosofía en 1996. Entre 1990 y 1992, preside la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía Americana. A pesar de haber escrito más de 100 libros entre obras de ficción y de no ficción, la labor de Ben Boba está más relacionada con su trabajo como editor y presidente de la SFWA. En 1974 escribió el guión para un episodio de la serie de televisión Land of the Lost. Fue también asesor científico para la serie de The Star Lost, puesto que abandonó con disgusto tras ver la emisión del primer episodio. En el mundo real, ha trabajado como escritor técnico y es presidente emérito de la Sociedad Nacional Espacial. En esta oportunidad les traemos, junto con el programa de Red Handed, adjunto en el archivo.rar, el relato Llamadas de Amor. Es un relato que a mí realmente me gusta mucho. Tiene que ver con un millonario que compra un superordenador y, bueno, van a ver las cosas que le suceden. Es un relato de no más de 10 páginas y, bueno, espero que lo disfruten. Y ya saben que si quieren leer más sobre este autor, van a poder encontrar libros de él en cualquier librería amiga. Sección de retrojuegos aquí en Red Handed. Bien, hoy a pedido de Nurbit hemos traído un juego que, bueno, más de una persona lo debe reconocer, quizás por sus nuevas versiones, y algunos otros más viejos como yo, seguramente por el primero de todos. Estamos hablando de Prince of Persia o Príncipe de Persia, y bueno, todavía recuerdo aquellos días cuando lo jugué en mi monitor monocromático, donde se veía todo naranja. Y bueno, este fue un juego de plataformas que apareció en 1989. y no fue hasta el 91, 92 que lo pude jugar yo, que es cuando tuve mi primera computadora a los 12 años. Y bueno, el éxito de este título se debe a la increíble fluidez que tenía la animación del protagonista, unos movimientos muy bien logrados, y bueno, siempre fue premiado por estas clases de movimientos que resultaban muy muy realistas. Este proceso de movimientos que traía el Prince of Persia ahora se denomina rotoscopía. El personaje de este juego se desplaza por varios escenarios o niveles, saltando, corriendo y esquivando trampas. También tiene que enfrentarse a distintos enemigos que se interponen en su camino mediante golpes de su espada. Como dijimos antes, el personaje se movía con movimientos absolutamente fluidos y estaba lejos de los tradicionales sprites, o sea que animan a un personaje mediante unas pocas posturas predefinidas que se sucedían a mayor o menor velocidad. Los controles también resultaban excepcionales. El personaje podía correr, saltar, caminar de puntillas, descolgarse por cornisas, etc. Este concepto de animación fluida y realista empezó a ser imitada por otros juegos como Another World, o también conocido como Out of This World. Este juego seguramente lo tendremos en futuras emisiones aquí de Red Handed. Y bueno, dieron un nuevo origen a este nuevo estándar en la industria del videojuego. Hoy en día, bueno, las técnicas de animación fueron evolucionando gracias también a la tecnología de capturas de movimiento. O sea, nadie se hubiera preocupado de nada de esto si no hubiera sido por el Prince of Persia, que fue toda una revolución. Este juego está basado e inspirado en Las Mil y Una Noches. Han aparecido muchas, pero muchas versiones de este juego. El original fue lanzado en Apple II, o sea, para la computadora Apple II, en 1989. En 1990 fue portado a Amiga, Atari ST y a la IBM PC, que fue cuando recién lo pude conocer. Y en 1992 llegó a las consolas Sega Master System, Mega CD, NES y Game Boy. Bueno, Apple Macintosh y Super NES disfrutaron de una edición mejorada. En 1993 se lanzó la edición para Sega Genesis Mega Drive, seguida de la edición para Game Boy Color en 1999, la cual yo dispongo, la tengo acá también, la versión esa. Y en los años 2000 aparecieron ediciones para teléfono móvil y también existió una versión para SoundCope, gracias al esfuerzo individual de Chris White. Domark, el distribuidor del juego en el Reino Unido, estuvo de acuerdo con distribuir esta edición, ya que no suponía costes para ellos. Bueno, la versión mejorada para Super Nintendo y Macintosh se incrementó el número de niveles de 12 a 20 y el tiempo límite para rescatar a la princesa era de 2 horas. Además, el juego mejoró visualmente y los niveles gozaban de música. Y bueno, ahora la Xbox Live Arcade ha sacado el Prince of Persia Classic, que es un remake del primer Prince of Persia, que es el mismo que hemos incluido aquí en el programa de Red Handed. Así que bueno, espero que lo disfruten. Hay un montón de trucos para este juego, pero lo ideal es jugarlo sin trucos. Recuerden que es por tiempo. Y bueno, lo han visto aquí por primera vez en Red Handed. Bien, quería decirles a todos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hemos llegado al final del programa de radio y bueno, en estos 4 últimos programas de este año queríamos volver a hacer algo. Si bien quizás no hemos llegado al nivel requerido o al nivel que hemos tenido en años anteriores, intentamos hacer algo distinto. Y bueno, quiero darles las gracias especialmente a Alfredo, quien me acompañó con la parte de tecnología. Y bueno, también a Sotman, que me ha ayudado en 2 de estos programas con las noticias. Así que bueno, espero que el próximo año poder contar con más gente para poder hacer Red Handed. No solamente el próximo año, sino mucho más allá. Les mando un saludo muy grande desde Buenos Aires, Argentina. Y bueno, espero seguirlos viendo aquí en el canal de Red Handed en el servidor freenode.net. Saludos. Another year over, a new one's begun. Handed. Esto fue todo por hoy. Red Handed. Las últimas noticias con respecto a software libre, internet, juegos y vanguardia tecnológica. Hasta aquí presentamos Red Handed. Este programa puede ser distribuido y transmitido libremente.